lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, seguimos con más de la consola. Ya recordamos la caricatura de antaño. Y se nos había quedado pendiente el tema de los celulares que se esperan para este 2013. Exactamente. Nos faltan dos. Habíamos quedado en el Xperia Z. Ajá. Me hacía falta decir lo bueno de él, que es de fibra de vidrio y cristal, lo que lo hace bastante más resistente y que es bastante delgado. Sí. Aparte de todo, es resistente al agua. Ah, sí. Es resistente al agua. O sea, una de las campañas publicitarias de Sony es que vos lo tirás en una pila y el celular sobrevive. Y es resistente a rayaduras también, porque es fibra de vidrio y cristal. Entonces las posibilidades de que se te raye son básicamente inexistentes. Como la pantalla solo es de 5 pulgadas y estás en Full HD, la calidad de imagen que vas a tener en esa pantalla es bastante alta. Ajá. Porque recordá que mientras más grande sea una pantalla, más definición necesitas. Y aunque sea Full HD, siempre vas a detectar alguno que otro pixelito. Pero en una pantalla de 5 pulgadas, en Full HD realmente... O sea, la imagen va a ser literalmente perfecta. Lo malo es que de estos celulares es uno de los más caros. Va a andar costando entre $750 y $800. Ay, ay, ay, ay. O sea, ay, no me gustó. No sirve ese celular, sí, Bander. No sirve. Ni que me lo regalen. Tristemente, tristemente, la calidad que te ofrece este celular, que aparte de todo, imagínate que resiste el agua, o sea, lo pone ya a un precio bastante alto. Y lo otro malo es que solo tiene 16 GB de almacenamiento. O sea, el único modelo. Pero no tiene memorias... ¿Expandible? No. Solo tiene los 16 GB y ahí moriste, papá. Cosas buenas no le pueden imitar a otro. Pucha, pero para topar 16 GB... Es no que sí, mira, películas, ahora, música, fotos. Sí, el problema es que ahora tampoco en un celular ya no estás metiendo como al principio. Que al principio sí le metías películas, porque yo me acuerdo que lo quería llenar de música. Sí. Ahora no es tanto. No, ojo, pero lo cargas de aplicaciones. Es que ese es el problema. Si las aplicaciones son pero no vas a poner 16 GB de aplicaciones. Dependiendo. ¿De qué? Juegos. De la aplicación, los juegos. Juegos. Los juegos, sí, te abarca. Chica, ¿cuánto te abarcará un juego de celular? Mira, lo más el rango, grande. Un grande, el rango es como entre 400 y 500 megas. Ya uno más grandecito como aquel de Batman que te enseñé aquel día, que lo estaba jugando en el iPad equivocado. Sí. Y así como en cámara lenta. Cámara lenta. Ese tenía 1.5 gigas. De supercampeones. 1.5 gigas. 1.5 gigas tenía ese juego. El de Hulk tiene 1 giga. Aquel de los Vengadores de la Iniciativa tiene 1 giga. El de Injustice solo son como 460 megas, creo. No es tan grande. No es grande. No es tan grande. Sí. No es tan grande. Ahora, la cuestión es que a veces la gente... Bueno, al igual que el fenómeno de la cámara, la gente seguía también por los gigas que trae un celular. Entonces muchas veces se compran un celular que trae tal vez 64 gigas y sin darse cuenta, lo más que llegan a utilizar son 3 gigas. O sea, porque vos sabes que el promedio de personas, o sea, de lo que más puede llenar un celular no necesariamente videos, sino de música. Música y fotografías. Exactamente. Pero la foto te abarca bien poco. Y no todo el mundo se toma la molestia. Como hacemos ciertas personas que cuando tenemos un dispositivo como un iPod, agarramos discografías enteras y hasta las ordenamos por orden alfabético y por orden cronológico. Aquí agarran canciones sueltas. Si vos agarras el celular de una persona entre 20 y 25 años, la persona promedio, y empezás a ver lo que tiene, son canciones sueltas. O sea, no son discos. Exactamente. Entonces al final se preocupan por comprar un celular con aquel montón de capacidad y nunca lo utilizan. Entonces, o sea, ahí va a depender, pero 16 gigas, si eso es lo malo, este celular, no lo miro tan malo, pero ya... Como $750, $800. Oye, o sea, en Estados Unidos. Es que lo que decimos es cierto. Si lo vas a ocupar para estar descargando canciones, obviamente 16 gigas es muchísimo más que suficiente. Sí. Obviamente. Pero obviamente. Ya si le vas a bajar aplicaciones. Si te vas a meter al ruido de tener juegos y cosas así. Ahí, pues sí, fíjate, te va a quedar corto. Cuando yo andaba mi iPod de 160 gigas, yo la llené de casi cualquier cantidad de música. Sí. Aparte de otras cosas. Y lo más que llegué. Yo recuerdo cuando íbamos a las reuniones. Sí. Y disfrutábamos. Préstame tu iPod. Por eso lo borré, porque ya me lo estaban gastando. La cosa es que al final, metiéndole cualquier cantidad de música, casi cualquier cantidad de géneros y discografías enteras, en música solo llegué a utilizar 27 gigas. Entonces estaba hablando 27 gigas de un aparato con 160. Entonces, como ahí fue donde yo dije, realmente no ocupas tanto, pues, o sea, sí. Porque estoy hablando 27 Tenía gigas. Tenía música y video. No, 27 gigas solo de música. Solo de música. Era cualquier cantidad de disco y cualquier cantidad de canciones. Entonces, es donde vos tenés que ver realmente si lo ocupás. Bueno, continuemos con los celulares. Dale. Ahora vamos a llegar con, a seguir con uno que tiene un nombre bien extraño, el Huawei Ascend P2. Ey, ese Huawei, ojo con ese celular. Exactamente, eso es lo que iba a hablar. Este celular tiene una pantalla de 4.5 pulgadas, una resolución HD, no Full HD, un procesador sumamente potente y una batería que te aguanta más que la batería del S4. Entonces, hay un punto a favor de ellos. Ese Huawei, el nombre está asqueroso, pero... No tengo ni idea, Huawei. ¿De dónde es? No tengo ni idea, sí, Huawei. O sea, es un teléfono que ya lo están distribuyendo aquí en Honduras. Ah, sí. Y ya están los Colorina, los carteles. Colorina los tira. Colorina, ¿verdad? Los tira, sí, correcto. Cierto. Carlos Acosta es la... Pero dicen que es un bueno. Dicen que todas las de... No, a lo mejor no digo. Todas andan, se habla. Todas andan. Ya te digo el cliente tal. Es Carlos Acosta, okay, que los tiene. El que produce. El que distribuye. El que distribuye. Pero ya fuera de broma, este celular yo lo vi porque eran celulares bien económicos. Son bien económicos. Creo que son chinos, si mal no me equivoco. Pues ahí no sé. El asunto es que ahora ya pasaron a los smartphones. Y dicen que son muy buenos. Sí, bueno, me sabe cuando, porque yo miré a Carlos anda uno. A Manatí lo miré con uno y lo pude. Y sí, tiene. El sistema Android, son más baratos. Son más baratos. Sí. Y este tiene un procesador de 1.5 GHz, que es bastante rápido. Ajá. Y Squad, o sea, son cuatro procesadores de 1.5 GHz, perdón. Entonces, es de los procesadores más potentes que hay actualmente en el mercado. O sea que no es un celular que se debe dejar o dejar pasar de largo. La batería, como ya les dije, le dura más que la de Samsung Galaxy S4. Entonces, es un punto muy a favor de ellos. Y es un celular económico. Cuesta la mitad de lo que te cuesta un Galaxy y S4. Y te da lo mismo. Sí, o sea, te da una... Casi lo mismo. No es un Galaxy S4, pues, pero te da un pedazo de celular. Pero también te acerca, o sea, ya te ubica ya en la línea. Ya no, o sea, no es un BlackBerry, pues vaya. Con un procesador arriba, a esa velocidad. Arriba, ¿ah? Mira, con un procesador cuál, de 4 núcleos, a esa velocidad, no es cualquier celular. O sea, un BlackBerry, o sea, no el Z10, pero, o sea, porque el Z10 ya estás en la línea. Sí, ya quieres entrar en esa línea. Ya con un Huawei de esos smartphones, ya estás en las ligas. Y lo que no es tan bueno es que no incorpora la resolución HD, o sea, lo pudieron haber hecho. Solo tiene 1 GB de memoria RAM, bien pudieron haberle puesto 2 con ese pedazo de procesadores que trae, y no trae la última versión de Android. Esas son las pocas cosas malas que se le encontró a este celular, pero realmente por un precio módico, que es la mitad del... ¿Cuánto no era un Huawei? El nombre como de... por 300, 320, 350 dólares. Sí. Bueno, ¿ves? Tampoco tan barato tampoco. Sí, pero, bueno, estás pero hablando, es más cómodo para que un iPhone. Correcto, estás hablando que el Xperia Z anda entre 750 y 800 dólares. Entonces, sí. O sea, no seas tan muerto de hambre. No, pues sí. No voy a comprar un Huawei, pues, ¿cómo es? Un Huawei. Huawei. Huawei, tampoco es AMGU. Ahora el último es el LG Optimus G Pro, que es la última versión de la línea Optimus de LG. ¿Es el que tiene Kermax? ¿Cuál? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿cuál? No, ese me equivoqué con el de... No, ese es la versión de LG, que son buenos también. Sí. Tiene una pantalla de 5.5 pulgadas, este es Full HD con colores aumentados para que se mire más realista. Tiene 2 GB de memoria RAM, un procesador más rápido que el del Huawei, también es Quad, y trae una cámara de 13 megapíxeles. Este celular, el único problema que tiene es que el acabado es bien genérico y está hecho de plástico. Pero ahí todo lo demás, LG con este celular, con su línea Optimus, que siempre ha sido Optimus, sí, muy óptima, siguen a la vanguardia de los smartphones. Pero de que LG a mí me gusta. Fíjate, y son buenos productos. Y los Windows Phone. Oye, de LG ¿qué marca era LG antes? Goldstar. ¿Te acordás de esa marca? Goldstar. Bueno, ellos compraron esa marca y empezaron a mejorarla, pues. Oíme, eso quería ver, la estética de estos celulares. Este es el LG. Ese es el LG. Sí, sí. Oíme, pero ese es igualito al Galaxy. Bueno, para que mires. Solo que la pantalla es más pequeña. Es como el Samsung Galaxy Mini. Sí. Este es el Huawei. Sí, no, pero está pintoso. No, sí. Está muy pinta, el Huawei. En la nuca con eso. Huawei, sí. Este es el maravilloso de... El Sony Xperia. La prima de una casa. Ajá. El HTC One. Está bien bonito. Está bien bonito. Bueno, ustedes pueden estarlo buscando por... Y el Samsung Galaxy S4, que es lo mismo del S3. Exactamente. Ok, estéticamente sin hablar, me gusta el HTC. El Xperia me gusta. El Huawei me gusta. No, todas están pintados. Todos pasan, César. Estéticamente todos pasan. Todos con uno de esos que te den. Pero mira, pero vaya. Pero que te toque comprar. Vaya, que te toque comprarlo. Hoy, de esos cuatro o cinco que me mencionaste, ¿cuál te compras? El LG. Yo he tenido unas muy buenas experiencias con LG, no solamente yo, sino también el caso de mi esposa, que tiene desde hace el Optimus 7, creo que tiene ella, que le ha aguantado. Y el LG que yo tuve, me aguantó básicamente casi. Yo me compraría el LG también. Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados al que está de moda, a la marca. Entonces, a la marca, te vas sí. con eso, y pero algunas veces hay siempre aparte. Hay opciones. Hay opciones, pero vos no te das cuenta porque no, es que yo quiero el Samsung. O es Galaxy o es iPhone. Ahora compáralo con el procesador, el del LG, con el Huawei. Te dije que era un quad de 1.5 GHz en la velocidad. Uh-huh. Este es de 1.7. O sea, los cuatro núcleos... Vuelan. Puche, que imagínate. Básicamente vuelan. Hoy me van del frente, que nos mandan en Twitter. ¿El precio con más o menos? Fíjate que no lo han anunciado todavía. Pero va a andar, me imagino, como entre 500 y... Tal vez un poco menos, porque los Optimus siempre han sido más baratos que más los... Más cómodos. Ajá. Nos mandan aquí, buenos días. Tengo un iPad clásico de 80 GB. ¿Qué tengo que hacer para meterle juegos? Excelente programa. Si es un iPod clásico. Sí. El de 80 GB para meterle juegos. Sí. Dependiendo de los juegos, porque hay juegos que son diseñados directamente para iPod que se pueden descargar o de la página del iTunes Store, que la mayoría son gratuitos, o simple y sencillamente darle la nuca al iPod. Si ustedes quieren, yo en otra edición de la consola les puedo dar un pequeño... Sin matarle el negocio a ciertos amigos míos. Saludos, Pablo Moya. De cómo darle la nuca a un iPod para inclusive convertirlo en emulador de Super Nintendo y Nintendo 64. ¡Juapocha! Pero tendría que ser una edición posterior de la consola y espero que ustedes dos me acuerden. Y en otro yo le voy a dar uno para hacerlo iPhone. Sí, ustedes saben que el Alzheimer si cada día va... También se lo armamos. Ay, Diosito. Puche, Cabander, hoy sí te quedaste con nosotros porque no pudimos tirar el segmento de Manuel Trinidad, pero ya concluimos con todo esto, así que... El sorteo de los ganadores de Tecnomundo. A ver, para que movas las... Puche, Cabander, a vos te tocó escribir aquí, ¿verdad? Qué letría, si la mía es fea, la hecha que es horrible, la tuya se quedó, pero... A ver, saque un número usted, por si la dio el esposo. Número 20. Va, aquí está. Eddie Etelvina González, del 9988, Tururú. Etelvina, dice acá. Etelvina, dice. Oye, me quedan, dice Emerson Cruz, no han dicho nada de la muerte del MSN, sí, la hablamos, ¿verdad? Sí. Sí. Que ahora es Skype, ¿no? Skype la compró. Exactamente. Hace dos semanas fue que ya. Sí, cerraron. Es tú. Sí. Busca en el podcast anterior, bo. En el podcast está, mi hermano. Ahí está entonces el ganador, gracias a Eddie, que puede pasar ya después de mediodía, en lo que yo mande el correo, ya puedes pasar por Tecnomundo. Aquí ni se acerquen, ¿verdad? Aquí nosotros limpiamos la piocha, nos lavamos las manos y nos vamos, ¿verdad? Así que gracias. Banner. Bueno, gracias a ustedes. Nos miramos el próximo martes. Esperemos que el tráfico ni Holocausto Zombies me vuelvan a detener. Bueno, vamos a música y ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.